Mi nombre es Osvaldo Pelufo, soy el director y el autor de una obra que se llama Fábrica de Chicas. Recién nomás acabamos el estreno, así que te agradezco mucho, estamos todavía con la taquicardia. Bueno, este espectáculo trata sobre la violencia de género. Como verás, el público ha quedado bastante conmovido con el tema. Son dos mujeres hablando en una fábrica, empaquetando cajas. Están dentro de una caja. Es como si abrieran la caja de Pandora y empezaran a surgir cosas. Está la presencia masculina, que está a partir de una cámara de vigilancia que las mira y las mira como si fuera el panóptico de Foucault. Están los hombres que pasaron por sus vidas. Está el famoso Hugo, el marido actual de una de ellas, la más sufrida en el vínculo marido-mujer. Así que bueno, lo estamos haciendo en el Damero los sábados a las 21, febrero y marzo, todos los sábados de febrero y todos los sábados de marzo, en Dian Funes 506, el teatro de Gina Piccirilli, y que realmente esperamos que vengan todas las señoras y señores que quieran para poder dialogar sobre este tema que es la violencia de género, que desafortunadamente está de en boga. Y realmente, como hombre, meterme en este tema fue bastante arriesgado, pero creo que, según mis amigas, he salido airoso. Gracias.